Si te contamos que se va a conformar, se está conformando un comité de emergencia en relación al COVID-19 en el departamento de Guaymallén para las distintas organizaciones sociales, culturales, religiosas. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con Ana Socino, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Ana? Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, un gusto escucharte, como siempre, Anita, y bueno, preguntarte cómo se viene esta conformación, cómo surgió esta propuesta. Esta propuesta ha surgido de diferentes organizaciones de Guaymallén. Se venía pensando desde el principio del decreto del aislamiento social preventivo y obligatorio, pensando en las necesidades que había en el territorio. Uh-huh. Diferentes referentes venían manifestando la preocupación frente a lo alimentario, la imposibilidad de salir a trabajar, los bajos ingresos, y esta cuestión de estar encerrados, cómo se iban a ver los territorios. Aparte de pensar algunas problemáticas que iban a atravesar a la comunidad con mayor fuerza, como es la violencia de género y el consumo problemático de sustancias. Uh-huh. Y ante esto fuimos reuniéndonos, encontrándonos, y ha tomado mucho más impulso, por eso que hoy hay una reunión ahora en unos minutos, pensando en construir estrategias para enfrentar lo que sigue de la pandemia, esta nueva fase, pero también pensando en la situación actual de Guaymallén. Claro, ¿no? Porque la pandemia es una situación sumamente compleja, pero a la vez nos saca a la luz de alguna manera las desigualdades y en Guaymallén son bastante profundas. Exacto, sí. Guaymallén es uno de los departamentos que más asentamientos, más barrios populares sin acceso a servicios tiene, donde más hacinamiento existe, donde menos políticas de vivienda han habido en estos últimos años, y también donde hay más precariedad laboral, entendiendo que hay muchos feriantes, muchas personas que trabajan por cuenta propia, que no están de manera formal, entonces eso también agrava las condiciones económicas. La preocupación principal tiene que ver con lo alimentario, pero también con una cuestión de política de salud. Nos preguntamos cómo está respondiendo el municipio en los territorios, también cómo está respondiendo la provincia, teniendo en cuenta que en Guaymallén han avanzado los casos posibles de contagios de coronavirus, y hay, bueno, sabemos que el sistema sanitario puede colapsar en cualquier momento. Uh-huh. Bueno, la situación en varios barrios, además, donde no hay agua, ¿no? Y esto también lo complejiza y situaciones de mucha vulnerabilidad. Sí, por supuesto. Los servicios básicos que, incluso digo, tiene que ver con la política que se ha implementado de prevención, de lavarse las manos. Bueno, es real que no todos pueden cumplirlo, no todos están en las mismas condiciones. En el barrio La Favorita, por ejemplo, ¿cuánto tiempo han estado sin agua los vecinos? Y en Guaymallén también hay zonas donde se corta el agua indefinidamente hasta que después se vuelve a reactivar. Uh-huh. Y bueno, también los ingresos muchas veces no permiten la compra de insumos de higiene, de lavandina, de alcohol en gel, de barbijo, de todo lo que tiene que ver para insumos para poder desinfectar y tener los espacios limpios, teniendo en cuenta que ya son espacios donde convive mucha gente, muchas personas que están en permanente contacto porque no hay lugar para estar y no hay tiempo para tampoco salir. Bueno, qué necesario además que este comité surge desde las organizaciones, como siempre las organizaciones poniéndole sus corporalidades a lo que sea, en este caso a la pandemia. Sí, totalmente. Es importante pensar que en este tipo de mesa, de coordinación, de espacio que se va fortaleciendo, es importante pensar que en realidad son resultado de luchas anteriores, no es que resulta que una pandemia generó esto. Esto es una de las cosas que van sucediendo en el marco de otras luchas. La lucha por la emergencia alimentaria, por ejemplo, es algo que se viene planteando desde las organizaciones, los movimientos sociales a nivel nacional, y esta es otra posibilidad para hacer visible la urgencia, para declarar una ley que tenga que ver con esto. Uh-huh. Eso por un lado. Y por otro lado, es importante pensar que estos espacios están conformados por lo multisectorial. desde sindicatos, organizaciones, donde participa también la iglesia, y donde también es importante si algún sector del Estado a nivel municipal pudiera participar, porque es el primero que debiera escuchar las organizaciones y los referentes comunitarios. Seguro. Para quienes se quieran acercar o para quienes quieran participar, ¿cómo tienen que hacer, Anita? Manuela Sáenz, 2129, creo que es, 6129 la numeración. En este momento estamos por arrancar, pero seguramente vamos a estar con un próximo encuentro como para poder acercarles la información y escribirla. Buenísimo, entonces los vamos a seguir difundiendo. Bueno, y sumamente necesario este comité de emergencia que se conforma aquí en Guaymallén. Totalmente. Muchas gracias, David. No, gracias a vos. Gracias a vos, abrazo fuerte. Abrazo gigante. La escuchábamos, Ana Socino. Se conforma entonces el Comité de Emergencia de las Organizaciones Sociales, Culturales, Religiosas en relación a la pandemia aquí en el departamento de Guaymallén.